Es momento de quedarnos con una de las secciones, ya saben, habitual en las últimas temporadas, aquí los viernes en Radio Ubrique, de forma, bueno, pues mensual al menos. Sí que vamos, ya saben, ofreciéndoles distintos debates con participación de los alumnos y alumnas del Instituto Las Cumbres. En esta nueva temporada arrancábamos semanas atrás, en concreto. Bueno, pues en aquella ocasión, si nos acompañaron, recordarán que abordamos el estrés tecnológico. Fue el primero de los temas que pusimos sobre la mesa con la participación de los propios alumnos. Y hoy vamos a continuar en ese sentido. Les pedimos disculpas ya por anticipado si, bueno, pues hay algún problema con el sonido, pero dadas las circunstancias actuales por la pandemia, como comprenderán, bueno, pues no estamos desarrollando, como en otros años ha sido lo habitual, nuestro debate con la presencia física aquí en los estudios de Radio Ubrique, sino que bueno, pues esta grabación o bueno, pues esta emisión la hacemos a través de videollamada, a través de una aplicación que seguro que muchos de nuestros oyentes habrán puesto bueno, pues en marcha también, habrán utilizado en estas fechas de pandemia por su trabajo, estudios, etcétera. Y bueno, pues nosotros también vamos a utilizar esta vía, como ya hacíamos en la última ocasión, para poder contar, ya decimos, con la voz, la participación de los distintos alumnos, alumnas del Instituto Las Cumbres. Hoy en concreto vamos a abordar la siguiente temática. Nos vamos a referir, como les anticipamos, al ámbito de la nutrición en concreto. Nos quedaremos con los alimentos biológicos. Y la alimentación, por otro lado, perjudicial. Alimentos biológicos, alimentos perjudiciales, hoy en el foco de atención de nuestro debate, con la participación de alumnas de cuarto de ESO, del Instituto de las Cumbres, y también de primero de bachillerato. En concreto, tenemos con nosotros a Natalia González y Daira Salguero, Natalia Márquez, Claudia Pichaco y Claudia Calvillo. A todas, antes que nada, bienvenidas. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Gracias. Gracias. Ahí la pueden escuchar a cada una de ellas. También nos acompaña en el día de hoy la profesora María del Carmen Bravo Vila. María del Carmen, buenos días, bienvenida. Hola, muchas gracias. Encantada de estar contigo Bueno, en pues esta mañana tan fría. queríamos quedarnos, como decimos, con un primer acercamiento, si te parece, a lo que ha sido esta iniciativa, cómo habéis preparado el debate, como comentamos, en este caso con alumnas de cuarto de ESO y también de primero de bachillerato. Sí, bueno, las alumnas, lo primero que se hace es que se les plantea elegir un tema que les resulte, bueno, pues interesante, atractivo. Y en este caso creo que hemos apostado por o ellas han apostado por un tema de actualidad, un tema que les preocupa por la edad que tienen, por el tipo de vida que llevan. Y bueno, creo que esa es una de las virtudes de este tipo de iniciativas, y es que pueden dar su opinión y dar sus aportaciones acerca de temas que, bueno, creo que son muy interesantes para muchas personas. Bueno, pues iniciativa, insistimos, hoy en torno a la alimentación biológica, sobre todo, importante, sin duda, cada vez la nutrición más bueno, protagonista por diferentes ámbitos, sobre todo por su importancia, ¿no? Para la salud y la apuesta por alimentos más naturales, en ese sentido, que no solo contribuyan a nuestra salud, sino en definitiva al respeto al medio ambiente, con menos contaminación y bueno, pues que respete la biodiversidad. Seguro que de todo ello vamos a ir hablando a continuación. Si os parece, vamos a entrar con un primer acercamiento al tema y en ese sentido, por ejemplo, pues saludo ya a Idaira Salguero, alumna de cuarto de ESO. Idaira, bienvenida, buenos días. Muchas gracias, hola. Bueno, pues si te parece, arrancamos con un primer acercamiento sobre lo que sería la alimentación biológica. Pues la alimentación biológica es una manera de comer aún más sano, y esos productos aseguran ser mucho más nutritivos y no utilizar ninguna cantidad de elementos nocivos. Claudia Pichaco también nos iba a hacer una primera aportación. Bueno, pues yo me voy a centrar más en los datos negativos que pueden tener esos alimentos, ya que, por ejemplo, las personas que consumen esos alimentos promueven ideas de que ayudan al medio ambiente, cosa que no es tan cierta, ya que como nutrientes fertilizantes, que es una de como su definición, tienen una producción más lenta, por lo que para mayor cantidad se necesita mayor superficie, lo que hace que elimina superficie de selvas y bosques como promoviendo la deforestación. Ya decimos que ellas dos, sobre todo, ¿no?, han sido las que pues han impulsado la puesta en marcha de este debate, pero también con la aportación de las alumnas de primero de bachillerato, por ejemplo, Natalia González. Natalia, hola, buenos días. ¿Cuál es tu aportación? Si te parece, podemos seguir un poco de cara a los oyentes. Precisando, ¿no? ¿Qué es la alimentación biológica para ti? Pues la alimentación biológica para mí es una forma de comer sano y apoyar a los supermercados de nuestros barrios y más cercanos, más pequeños. Y pues, Natalia Márquez. Hola, buenos días. Buenos días. Un primer acercamiento al respecto, ¿qué nos podrías comentar? Pues los alimentos bio se denominan como productos naturales que pueden ser beneficiosos para la salud. Estos nos ayudan a cuidar el medio ambiente y tener mucha salud. Y para completar esta primera ronda, Claudia Calvillo. Claudia, buenos días. Buenos días. Bueno, pues, ¿cómo explicamos a nuestros oyentes, aparte de lo que ya han comentado tus compañeras, qué es la alimentación biológica? La alimentación biológica, los productos, ya pueden ser naturales o carnes, que no tienen ningún químico, ni conservantes, ni son más beneficiosos para nuestra salud. Lo cierto es que existen muchas etiquetas, muchos sinónimos que no lo son tanto. Hay diferencias entre productos biológicos, orgánicos, ecológicos, sostenibles. Todo esto lo podemos ver en el etiquetado muchas veces de los productos cuando vamos al supermercado. No sé si podemos comenzar por ahí, si creéis que está claro qué son los alimentos biológicos, si en el etiquetado esto, por ejemplo, aparece claramente de cara al consumidor. Por ejemplo, Idaira, ¿qué te parece? Pues a mí me parece que esa etiqueta no es una tendencia, ya que esos alimentos son más nutritivos y ayudan mucho más al medio ambiente, entonces como que aunque suelen costar más caro, sus beneficios nos ayudan a la salud del cuerpo humano. Claudia, ¿tú crees que existen dudas de cara a los consumidores sobre lo que son alimentos biológicos, lo que no? Yo pienso que la gente generalmente sabe que los productos bio son como productos beneficiosos para tu salud. Entonces, pues la gente asimila que como son más caros, pues prefiere comprar otros productos que no son bio y realmente a lo mejor la relación calidad-precio puede que sea mayor y sea mejor en los productos tradicionales. Natalia, Natalia González, en este caso, cuando vas al supermercado, ¿tú crees que tienes claro qué es lo que son alimentos biológicos? ¿En el etiquetado esto aparece claramente de cara a los consumidores? Sí, en cada supermercado hay un apartado en el que están estos alimentos y se ve claramente la etiqueta. O Natalia Márquez, ¿tú, a ti qué te parece? Por ejemplo, en tu día a día, ¿crees que es suficientemente claro el mensaje en lo que, bueno, pues son las etiquetas de los productos para el consumidor? ¿Sí, Natalia Márquez? Bueno, pues creo que no la podemos escuchar en estos instantes. Decía que, bueno, pues es uno de los primeros apartados que podríamos poner sobre la mesa, las dudas, ¿no?, que existen sobre términos que son muy similares, como esa denominación de producto ecológico, orgánico, biológico, y existe una normativa por parte de la Unión Europea al respecto para que, por ejemplo, solo se clasifique como bio los alimentos y productos que posean un determinado logo y que cumplan una estricta normativa europea. Continuamos, si os parece, con los beneficios, los perjuicios que, bueno, pues en general pueden suponer estos alimentos para todos nosotros. Habéis comentado ya algo al respecto, pero Idaira, en concreto, esos beneficios, ¿cuáles crees que son principalmente? ¿Por qué deberían nuestros oyentes que están escuchándonos apostar por los alimentos biológicos? Bueno, pues esos alimentos, aparte de ser más nutritivos y tener mucho sabor, ayudan a prevenir algunas enfermedades como la obesidad y el sobrepeso y evita las alergias. Claudia, Claudia Pichaco, ¿por qué productos biológicos? Yo voy a hablar sobre los pesticidas que estos pueden contener. Los productos bio tienen pequeños índices de pesticidas en su interior, pero aunque sean pequeñas salsas, muchas dosis, es decir, consumir esos productos en exceso, a tu larga en tu organismo no puede ser positivo, ya que pequeñas dosis pueden ser negativas. Y es más, eso puede descarrilar en enfermedades como, por ejemplo, muchos tipos de cáncer, como de páncreas, próstata, etcétera. Y se dice que las personas que tienen mayor exposición a los pesticidas pueden tener de mayor Alzheimer y demencia. Así que, por ejemplo, para evitar lo que, bueno, pues puedan ser, por ejemplo, la presencia de pesticidas, pues sería un aspecto, entre otros, ¿no?, para mejorar la salud en el ámbito de la nutrición. Natalia González, ¿por qué la apuesta? ¿Cuáles serían los beneficios de esos alimentos biológicos? Pues porque los alimentos bio, pues, no contienen pesticidas ni nada. Entonces son muchísimo más saludables que los animales, que podemos encontrar en cualquier supermercado, o incluso en los mercados de su barrio son más saludables que los de la granja de pesticidas. Natalia Márquez, ¿tú por qué aconsejarías, por ejemplo, que consumiéramos alimentos biológicos? Porque es beneficioso para nuestra salud, no contamina el medio ambiente. Y se puede ver en muchísimos supermercados. Claudia Calvillo, ¿cuáles serían esos beneficios? Ya decimos, sobre todo, ¿no?, dentro del ámbito de la salud, lo estamos diciendo, ¿no?, la ausencia de pesticidas en los alimentos. ¿Qué más? ¿Qué podríamos aportar? Claudia, ¿por qué debemos apostar por los alimentos biológicos? Porque al no tener productos químicos, la calidad del sabor es mayor y la duración del producto es mayor porque no tiene pesticidas, no tiene transgénicos y todo eso. ¿O habéis centrado sobre todo en lo que es la salud del ser humano? Pero no sé si estaréis conmigo también que una de las grandes apuestas de la alimentación biológica es precisamente el respeto del medio ambiente, ¿no? Así que, bueno, por ejemplo, Idaira, ¿qué te parece? ¿Crees que también es una forma de evitar lo que es, bueno, pues esa producción intensiva y que haya una mayor biodiversidad, ¿no? Es una forma de también que respetemos y contribuyamos a un mejor medio ambiente. Exacto, de hecho, esos productos respetan los ciclos y los sistemas naturales y, sobre todo, mejoran la salud del suelo, del agua, de los animales y de las plantas. Claudia Pichaco, desde esa perspectiva medioambiental, ¿qué te parece? ¿Pueden también aportar de cara al futuro bueno, pues la apuesta por la alimentación y por la agricultura biológica o la ganadería? Bueno, pues como ha dicho Yaira, es verdad que al de esos productos no crecer mediante fertilizantes ni pesticidas, le dan mayor salud al suelo, ya que eso no contiene ninguno de esos fósiles. Y a lo mejor a la larga eso beneficia mayormente mucho al planeta. Bueno, pues lo estáis destacando, ¿no? Dentro de lo que serían esas ventajas de una alimentación biológica, pues está claro, por un lado, el respeto por el medio ambiente natural y animal, la agricultura biológica es uno de los eslabones más fuertes, ¿no?, del desarrollo sostenible y contribuye a reducir la contaminación relacionada, entre otros aspectos, con los pesticidas y los nitratos. También, ¿no?, evitaríamos, como habéis destacado, las sustancias tóxicas. Los alimentos biológicos, bueno, pues carecen de esas sustancias tóxicas. No debemos preocuparnos en ese sentido por si comemos un organismo genéticamente modificado, tampoco restos de abono o pesticidas, porque no los contiene. Y otro aspecto que parece que los defensores, ¿no?, de la alimentación biológica destacan es un sabor más pronunciado. No sé si también lo veis. Visto ese tema, parece que los alimentos, sobre todo la fruta y las verduras, al no estar manipulados, pues recuperan su sabor original, ¿no? No sé si os ha pasado bueno, pues cuando compramos últimamente verduras, frutas, lo cierto es que parecen no tener sabor, al menos como tradicionalmente, y a lo mejor es porque la producción es mucho más intensiva y no se apuesta por una alimentación tan biológica. ¿Qué te parece? Por ejemplo, Natalia González. Sí, incluso en los supermercados podemos encontrar alimentos que no son de temporada y, como tú has dicho, tienen sabor, color y son mucho más perjudiciales para la salud. Natalia Márquez, ¿lo notas también en cuanto al sabor? ¿Si has probado, si has degustado alimentación, alimentos biológicos? Más naturales, de la huerta directamente de alguien, ¿te parece que también influye en el sabor? Claro que influye, como hemos dicho anteriormente, no es lo mismo probar un producto de un supermercado a otro de otra tienda especializada en ese producto biológico. Bueno, pues ese sería otro de los aspectos, desde luego, a tener en cuenta como ventajas de lo que es la alimentación biológica. Además, en el ámbito de la salud decíamos ausencia de sustancias tóxicas, pero por otro lado, además, los estudios parecen indicar que ofrecen los alimentos biológicos una mayor aportación nutritiva. Claudia Calvillo, por ejemplo, ¿tú crees que en ese sentido más importante para nuestro día a día, para nuestra nutrición, alimentación habitual, crees que sería más beneficioso por esas aportaciones nutritivas una alimentación biológica o crees que no es para tanto? Es más importante para nosotros porque comemos productos naturales, por ejemplo, la gente que tiene un campo, como pequeños supermercados, sabemos que estamos produciendo, estamos comiendo productos que son naturales y sanos. De hecho, según esos últimos estudios, parece que las verduras, frutas, hortalizas que se han cultivado de esa manera, cuando se trata de alimentos biológicos, sin intervención de la genética, de la manipulación genética, sin pesticidas, etcétera, pues parece que contienen incluso un poco más de vitamina C, magnesio, hierro y polifenoles. Y en cuanto a las carnes o el pescado y los productos lácteos, son más ricos en omega 3. Esto es lo que ofrecen los estudios. Hemos hablado por ahora de los, en este caso, lo que serían todos los beneficios, ¿no?, de esta alimentación biológica. ¿Creéis que cuentan estos alimentos biológicos, esta forma de producirlos, con algún inconveniente? Por ejemplo, Idaira, ¿algún inconveniente que tú creas que tiene la alimentación biológica? Pues yo pienso que no tiene ningún inconveniente, porque aparte de tener más nutrientes, especialmente tienen vitaminas como la C, y también tienen minerales como el calcio, y el hierro, y sobre todo los antioxidantes. Claudia, ¿alguna desventaja que creas que existe con respecto a la alimentación biológica? Generalmente yo no conozco ninguna así como de cerca, porque la gente asimila que una de las ventajas de esos productos puede ser el dinero, es decir, lo que cueste. Pero generalmente no ven que esos productos, al ser mayor dinero, también que tienen mucha mejor calidad que los otros, más sabor, como pude comentar anteriormente, y más vitaminas y nutrientes y proteínas. Pues por ejemplo, uno de los aspectos, ¿no?, que parece que echa para atrás, ¿no?, al consumidor cuando hablamos de la alimentación biológica, los elevados precios. Natalia González, por ejemplo, ¿te parece que son demasiado caros ese tipo de alimentos con respecto a bueno, los alimentos habituales, no, los productos normales? Sí, en esos alimentos podemos encontrar algunos que sean más caros y otros más baratos. Yo creo que deberíamos repartir la compra y, por ejemplo, la fruta y la verdura, comprarla así y después otros productos elaborados, comprarlos que no sean bien. Natalia Márquez, hablando de los elevados precios de los alimentos biológicos, ¿crees que bueno, pues que es cierto que los consumidores muchas veces no lo compran por eso, por el precio, que es más caro que el de cualquier otro producto? Claro, no lo compran por eso, pero deberíamos de comprarlo todo el mundo, porque eso nos facilita tener una mejor salud a nuestro organismo. Y yo lo invito a que coma estos tipos de alimentos. Claudia Calvillo, nos quedamos con otro de los inconvenientes que los detractores, un poco entre comillas, de la alimentación biológica, pues destacan, y hablan de la menor producción. Existen menos posibilidades de atender las necesidades de toda la población mundial si se supone que con esas técnicas, bueno, existen menos producción. ¿Tú crees que es un inconveniente que con la alimentación, con los alimentos bueno, pues habituales, el cultivo intensivo, se produce más producción? ¿Tú crees que esa menor producción puede ser un inconveniente de cara al futuro? Claro, porque la gente, al ver que su precio es más alto, no puede permitírselo, no tiene medios para comprarlos, y no puede ser la misma producción que productos que a lo mejor son más baratos, pero tienen, son más nocivos. Y de hecho hablábamos de ventajas, inconvenientes de este tipo de alimentos biológicos, que parece evidentemente, ¿no?, que la mayoría son beneficios para nuestra sociedad, para el ser humano, para nuestro medio ambiente, pero bueno, hay quien pone sobre la mesa ese tipo de aspectos negativos. Sobre incluso el sabor más pronunciado del que hablábamos anteriormente, hay quien parece que eso no le gusta. ¿Qué te parece, Idaira? Porque hay quien dice que, por ejemplo, el pan bio está elaborado con harina completa, tiene un sabor particular que parece que no gusta a todo el mundo, o lo mismo ocurre con los lácteos, ¿no? Parece que al tener más sabor, pues tampoco gusta a todo el mundo. Aquí, bueno, estaríamos hablando ya de gustos, ¿no? Pero está claro que desde luego más sabor tienen los alimentos biológicos, ¿no, Idaira? Sí, desde luego, porque esos productos están sometidos a unos controles de calidad en los que se evita el exceso a los elementos nocivos como los pesticidas, y pues controla más la circulación de los productos, y eso hace que tenga más sabor. Bueno, pues hemos hablado de ventajas, inconvenientes en torno a la alimentación biológica, los alimentos biológicos. En ese sentido, bueno, no sé si habéis también abordado el tema de los alimentos transgénicos. No sé si alguna nos puede hablar de qué son los alimentos transgénicos. Bueno, pues lo aporto yo, ¿no? El tema, si os parece. Los alimentos transgénicos, sí, son alimentos genéticamente modificados. Hay quien, bueno, pues los defiende porque, bueno, pues parece que mejora en distintos aspectos la alimentación, y hay quien pone la voz de alarma porque dice que esto a la larga puede ser perjudicial para la salud. ¿Qué os parece que haya modificación genética también en cuanto a los alimentos, en cuanto a los productos que podamos consumir. Por ejemplo, Claudia Calvillo. Están quitándole el sabor natural de los productos y están cambiándolo cuando hay unos productos bio que den naturalmente como sabe el producto. Bueno, pues todo ello sobre otro aspecto a tener en cuenta cuando hablamos de alimentación biológica, alimentación saludable, bueno, pues de cara al futuro también lo que son los alimentos transgénicos, que por otro lado hay quien defiende por distintos aspectos. Vamos con más cuestiones. Si os parece, entramos dentro de vuestro día a día. ¿Cómo intentáis evitar los productos perjudiciales? Por ejemplo, Idaira Salguero. Pues cuando, por ejemplo, vamos mi familia a comprar, pues lo primero que hacen, ya que mi padre pues tiene como colesterol, pues lo que hace es, para ayudar a su salud, compra esos alimentos que son más beneficiosos para él y ya pues para nosotros también. Claudia Pichaco, igualmente, cuando vas a hacer la compra, cuando ayudas a tus padres o cuando vas a consumir en un bar o restaurante, en tu día a día, ¿cómo intentas evitar esos alimentos perjudiciales? Yo creo que actualmente el comercio lo que hace es como poner a lo dulce y lo bollería industrial más barata que lo que te podría decir los productos saludables. Lo que hace que tú a lo mejor veas más barato y más económico comprar una bolsa de dulces que a lo mejor manzanas. Entonces eso pues afecta mucho en la sociedad. Bueno, pues son algunos aspectos. La verdad es que el sonido no ha llegado demasiado bien en este último tramo. No sé si realmente han podido percibir esa última intervención, además, nuestros oyentes. Pero vamos a ir finalizando. Y bueno, pues agradeceros que nos hayáis acompañado tanto a Natalia González como a Idaira Salguero, Natalia Márquez, Claudia Pichaco y Claudia Calvillo, alumnas de cuarto de ESO y primero bachillerato del Instituto Las Cumbres, hoy en torno a lo que es la alimentación biológica y los alimentos perjudiciales. No sé si, creo que nos sigue escuchando al otro lado del hilo telefónico también la profesora María del Carmen Bravo. Mari Carmen, ¿nos sigues? ¿Sigues ahí? Sí, María del Carmen. Sí, sí, perfectamente. Ahora te escuchamos algo mejor. He bajado el sonido ambiente de la sala donde, recordemos, en el Instituto Las Cumbres nos están acompañando, bueno, pues las distintas alumnas para realizar la aportación sobre este debate que hemos tenido en el día de hoy. Bueno, pues Mari Carmen, con dificultades en el sonido por lo complicado de esta intervención a distancia, pero ¿qué te parece un poco las aportaciones que han hecho las alumnas? Muy bien, yo estoy contenta, creo que ha sido una experiencia que volveremos a repetir y bueno, los problemas de sonido y otras cuestiones es lo que hacen emocionante este medio como es el de la radio. Yo solo eso, pues encantada de haberla compartido con ella y bueno, sobre todo esperar repetirla pronto. Gracias a ti. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. El sonido, ya decimos, desde el Instituto Las Cumbres. El agradecimiento tanto a Natalia González como a Idaira Salguero, Natalia Márquez, Claudia Pichaco, Claudia Calvillo, alumnas de primero de bachillerato y cuarto de ESO, y también a María del Carmen Bravo, profesora del Instituto Las Cumbres. Lo dicho, gracias. Gracias. Gracias. Adiós.